¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, María... ¿Cómo se puede? Dolida por la derrota, me imagino. Por supuesto, por supuesto que sí. Es una derrota que duele, porque de verdad que uno, desde, por lo menos desde Causa Popular, trabajamos todos los días, no solamente para esta elección, sino que trabajamos durante todo el año y honestamente... nos duelen las derrotas. Mariela, ¿la militancia estuvo a la altura de las circunstancias? Porque se la ha destacado en los discursos, por lo menos, de los principales dirigentes. Sí, es importante el reconocimiento, como lo decimos en el comunicado, ¿no? Creo que tanto los candidatos y las candidatas, como el propio gobernador, han hecho mención especial a la militancia y creo que bueno, eso también se tiene que traducir en hechos más concretos, ¿no? Es un poco lo que uno pide desde el espacio militante, de tener por ahí un poquito más de escucha, ¿no? Que se nos escuche un poco más. ¿Y la dirigencia, o parte de la dirigencia que está siendo apuntada en estas últimas horas, estuvo a la altura? Creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que aportó, porque de verdad que todos los que nos encolumnamos dentro de un proyecto político, como en este caso, creo que debemos ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, y también de las acciones, ¿no? O sea, a veces más vale hacer que decir. Y de verdad que bueno, hubo gestos que no estuvieron a la altura, me imagino, pero todos tienen sus argumentos y sus justificaciones que la ciudadanía le responderá al momento que salgan a buscar el voto. ¿Y crees, por esto que estás diciendo, que los principales dirigentes del peronismo no escucharon al militante? Creo que en esto hay que analizar también cuáles son los espacios que tiene la militancia para poder hablar, ¿no? Tenemos que también pensar que desde las unidades básicas hubo, así como mucho tiempo de estar cerradas, de no generar los debates políticos que necesitamos, de no hacer los planteos que a veces son convenientes en el momento que hay que hacerlos, porque después, digamos, tampoco tienen mucho sentido, porque no construyen, y la realidad es que los militantes... No estamos para poner palos en la rueda, sino estamos para contribuir desde el lugar que tenemos, ¿no? Sí. No, seguí, continúa. No, básicamente esto, ¿no? Repensar si no tenemos que modificar todas las formas de volver a cautivar a la ciudadanía con la política, porque creo que esto es una señal y que hay que leerla como tal, porque son mensajes que hay que entenderlo. En este despliegue territorial que tiene la militancia, ¿crees que, digo, qué le decía la gente común? ¿Se preveía el resultado este? ¿Ustedes ya lo veían? ¿O estaba la posibilidad de hacer esta remontada que en un momento se planteó? En realidad uno no puede ser muy objetivo. Yo, sinceramente te lo digo, hasta las 10 de la mañana... por los números que teníamos en la escuela, porque nos tocó estar fiscalizando, la verdad que uno entendía que podíamos remontarlo a toda la provincia, digamos, ¿no? Ganar en la provincia en todos lados y no en Santa Rosa como sucedió, o en 25 de mayo, digamos, lugares muy muy puntuales que uno esperaba tener otro resultado. Habrá que hacerse cargo, sinceramente, todos, no solamente la dirigencia, porque esto no es una cuestión contra nadie, sino que en realidad tenemos que hacer un planteo si la clase política está a la altura de la ciudadanía, porque convengamos también que la participación no fue la esperada. Si bien superamos lo que pasó en las PASO, que es lógico que eso suceda, sinceramente tenemos que pensar si la clase política... llega a la ciudadanía o a nadie le importa, digamos, qué es lo que está pasando en la política, ¿no? ¿Y qué hicieron de diferente, Mariela, en la campaña esta de las generales con respecto a las PASO? Digo, porque acá en la ciudad de Santa Rosa se revirtió el resultado. Sí, Yo creo que volvimos a recuperar la calle, que no pudimos hacerlo en septiembre, que de verdad el trabajo que se hizo casa por casa, llevando la propuesta, porque había una propuesta del Frente de Todos, cosa que quienes ganaron no lo tienen, sinceramente no lo tienen, no hay uno cuando puede tener el cara a cara con ellos. Me pasó con la candidata senadora que fue a visitar mi barrio y llegó por mi casa. Cuando le pregunté dos cuestiones muy puntuales, no me los pudo contestar porque no tienen ningún proyecto, digamos, que hable de defender nuestros derechos, ¿no? Que es un poco lo que estaba en juego y lo que está en juego en adelante. Así es que la verdad es que yo estoy un poquito ansiosa esperando mañana el anuncio del presidente de la Nación para ver cómo salimos de esta situación, ¿no? Claro, es el Día del Militante y va a haber un acto en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, donde se espera un anuncio del presidente que tiene que ver con esta gestión de 2 años que le toca, ¿no? Claro. Porque también es cierto que tuvimos atravesado durante 2 años por una pandemia que nos atravesó a todos, a los trabajadores, informales, a los desocupados, a los adultos mayores, a los niños. Bueno, estas consecuencias de la pandemia han dejado muchísimas secuelas en la sociedad y lo estamos viviendo, ¿no? En una parte del documento plantean regresar a esta unidad en la diversidad. ¿Es eso lo que pretende Causa Popular? Sí, en realidad creo que es un momento, como lo han dicho, creo, en algún momento de la campaña también, ¿no? El Frente de Todos tiene que ser de todos y no de algunos sectores y nada más. Y eso creo que es una demanda que se escucha y que nosotros, por supuesto, que acordamos. Bien. Bien, Mariela, queríamos tener unos minutos acá tu voz en representación de Causa Popular a partir de este documento que han hecho público durante la jornada de ayer. No sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar, si no, gracias. No, solo aprovechar el momento que me da y saludar a todos y a todos los militantes que dejaron todo durante la campaña, que nadie puede cuestionar el trabajo militante porque de verdad que hemos dejado todo el tiempo para poder llevar la propuesta del Frente de Todos, así que mañana que toda la militancia pueda celebrarlo sería importante. Bueno, Mariela, muchas gracias de vuelta, que tengas buen día. Muchísimas gracias, Pali, un abrazo para ustedes.